Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, seis minutos. Ya pasaron de este domingo, 6 de octubre de 2013. La invitación, como cada semana, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para toda la gente de Radio Nacional. Vamos a compartir la lectura de los diarios metropolitanos de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber y, por supuesto, como todos los domingos, alguna perlita musical. Hoy trajimos el primero de los tres discos triples con los que Juan Falú va a festejar sus 50 años con la música. Un domingo que arranca, por supuesto, condicionado desde las tapas por la salud de la Presidenta de la Nación, la palabra clave, la que se repite absolutamente en todas las primeras planas, es reposo, salvo algunas particularidades que presenta la tapa de perfil. Pero el resto trabaja todos sobre el tema de los 30 días de reposo. Dice Página 12, un mes de reposo para Cristina en la tapa de Crónica. Cristina deberá mantener reposo durante 30 días, repite Tiempo Argentino. Marca Diario Popular, Cristina debe hacer reposo por un mes. Consigna Clarín, Cristina tiene un mes de reposo por orden médica. Y a partir de La Nación comienzan algunos títulos a intentar, quizá de la mano del deseo, a plantear otras cosas. La presidenta estará un mes en reposo por un hematoma en el cráneo y señala perfil, un mes sin Cristina por su salud, reposo médico, arritmia y hematoma cerebral. El que no llegó a tiempo, seguramente en función de un cierre anticipado y fundamentalmente teniendo en cuenta que su tapa está planteada con todos temas atemporales, es Miradas al Sur, que no trae el tema de la salud de la presidenta en primera plana. Así que más o menos por ahí va a andar el programa de hoy, estos 60 minutos de radio que se vienen. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Bueno, cansada, Gustavo, pero bueno, radiante, ¿no? Como ocurre cuando andamos galopando por nuestra América, trabajando y aportando nuestro granito de arena. Vení de Venezuela. Vengo de Venezuela. Ya llegué hace varios días, pero digamos, llegando. Y impresionante, ¿eh? Estuve trabajando en procesos de formación de los delegados, voceros y representantes de los consejos comunales, las comunas y el Ministerio de las Comunas de todo el país. Una experiencia impresionante, ¿eh? Mucho trabajo, mucha conciencia. Lo que da la fuerza que da a conocer el proceso desde abajo, ¿no? Uh-huh. Porque son todos los voceros, los referentes que están en cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad, ¿no? Es una visión distinta cuando tenés un discurso que sobrevuela al país y que pretende generalizar, ¿no? Ahí la gente del pueblo te cuenta cómo hacen para vivir, cómo hacen para construir el socialismo del siglo XXI, cuáles son los problemas que enfrentan y, bueno, cuál es su propuesta. Ya sabemos que la vida no es que porque tenés razón triunfaremos, sabemos que es un poco más complicada, sí, claro. Pero por lo menos te da fuerza saber que hay un ánimo desde abajo, de base, ¿no? Uh-huh. Excelente, Gustavo. Lástima que no nos pudimos comunicar. Lástima que no nos pudimos comunicar, pero dale, contanos hoy un poquito qué fue lo que pasó en Venezuela. Dale, dale. Te decía, Juan Falú festeja 50 años con la música. Primero de tres discos dobles para resumir un poco toda su carrera musical. Donata Suárez camina sobre la arena sus pasos. Son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina. mil escobas de pichana van barriendo las espinas, soles sueltan a su paso las encendidas carillas. Donata Suárez camina. Sonco Querido se llama el primero de estos tres discos dobles, y de Sonco Querido escuchabas Donata Suárez, la guitarra, la voz de Juan Falú. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Señala página 12 en primera plana, un mes de reposo. La presidenta Cristina Kirchner se realizó un examen neurológico en la Fundación Favaloro, que dictaminó que sufre una colección subdural crónica. Los médicos le recomendaron reposo por 30 días, durante los cuales se hará un seguimiento evolutivo estricto de su situación. El título principal de Crónica tiene que ver con la peregrinación a Luján. Dice, más de un millón de fieles. Superfe es el título, el dato central de primera plana de Crónica. Empujados por el efecto Francisco, una multitud participó de la peregrinación juvenil a Luján. Y después, como dato secundario de etapa, un mes de reposo para Cristina tras estudios en la Fundación Favaloro. Casi compartiendo el espacio con Superclásico a las 18:15 en el Monumental, River y Boca vuelven a verse las caras. Dice Tiempo Argentino, por indicación de los médicos de la unidad presidencial, Cristina deberá mantener reposo durante 30 días. El secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escocimarro, informó que la presidenta se sometió ayer a un control cardiovascular por una arritmia y, como presentó un cuadro de cefalea, se le realizaron estudios neurológicos que detectaron una colección subdural crónica. Especialistas explican las características del cuadro. Cristina deberá mantener reposo durante 30 días, el dato principal de primera plana de Tiempo Argentino. Dice Diario Popular, Cristina debe hacer reposo por un mes. Le diagnosticaron una lesión cerebrovascular. La presidenta sufre un cuadro de colección subdural crónica que le fue diagnosticado ayer en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, donde estuvo internada por unas 10 horas. Se van a realizar más estudios. Por otra parte, en la segunda emisión del reportaje con Rial, dijo que nunca perdió la confianza en Scioli y que dudó de ir por la RERE. Dice Clarín en tapa, otro episodio con la salud presidencial. Cristina tiene un mes de reposo por orden médica. La decisión se tomó después de haberla sometido a estudios cardiovasculares y neurológicos. Se realizaron en la Fundación Favaloro, donde la presidenta permaneció varias horas. No se aclaró si se mantendrá en funciones ni si deberá ser operada. Dice la tapa de perfil, un mes sin Cristina por su salud. Reposo médico, arritmia y hematoma cerebral. Aunque el otro dato que comparte la primacía de primera plana en perfil, dice lo siguiente, el Papa nos salvó la vida en la dictadura. Lo cuentan Ana y Sergio Gobulín, exiliados en Italia, en el libro La lista de Bergoglio. Dice La Nación en su título principal de tapa, la presidenta estará un mes en reposo por una hematoma en el cráneo. La afección es producto de un traumatismo sufrido en agosto. Fue atendida por dolores de cabeza y arritmia en la Fundación Favaloro. Anoche se trasladó a Olivos. Vudú quedará a cargo del Ejecutivo. Y cerramos con Miradas al Sur, que como te decía, no cuenta con datos de la salud de la Presidenta de la Nación. El tema más importante tiene que ver con la relación con Uruguay. Puente sobre aguas turbulentas. Un centenar de guardiamarinas uruguayos defenderán hoy el puente que separa las localidades de Fray Bentos y Puerto Unzué. Habrá además controles aéreos y lanchas desplegadas en aguas del río Uruguay. Después habla de los 21 días que nos separan de las elecciones y un informe especial a 47 años de su muerte, Ernesto Guevara, el Che, el hombre. ¿Arrancamos, Isabel, con tu primer comentario? Arrancamos. Dale. Bueno, son Distintas cuestiones que hay para comentar, pero vamos a recordar que hoy desde temprano se celebró la misa en Luján, ¿verdad? Por la gran marcha de Luján de todos los años. Dirá, bueno, pero esto que tiene de internacional, y tiene todo, porque entre los móviles de la marcha está el tema de la paz, y el tema de la paz es una cuestión que tiene que ver con todo, y la paz en varios sentidos. En primero, como su nombre lo indica, ¿verdad? Paz por ausencia de guerra, paz para el mundo, paz para la Argentina, paz para todo, para todos y todas. Pero también la paz quiere decir paz social. Y hablando de paz social, vamos a recordar que esta marcha es prácticamente convergente con la visita del Papa Francisco a Assisi, que nosotros le decimos Asís, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, precisamente de Francisco de Asís él toma el nombre. Y fue un aniversario, un encuentro, y visitó la localidad. Y allí el Papa desnuda otra de las variantes de la paz, que es la condena a la iglesia mundana y a los creyentes mundanos. Digo, esto da para muchas interpretaciones, como casi todas las cuestiones propias de la iglesia católica. Las reflexiones teológicas se abren a varios lados. Por un lado, una visión bastante espiritualista, tal vez que se puede reflejar inclusive de las propias palabras del Papa cuando habla no al egoísmo, no al amor al dinero, no a la entrega, ¿verdad?, por las cuestiones suntuosas. Y yo voy a entrar por ahí con una teología, más bien llamémosle de liberación, con la que me encuentro identificada, para decir que esta crítica y este llamamiento del Papa es convergente a la importancia que tenemos que dar en dejar de ser objetos para el mercado como seres humanos. En general, hay una amplia masa de la población en el mundo que, absorbida por el consumismo, vive en función del mercado. Se revienta, se mata, trabajando, endeudando, tiene una vida de plástico, ¿viste?, para vivir para el mercado. Creo que el llamamiento del Papa es muy importante en este sentido, ¿no? Lo que él llama mundialización, yo lo interpreto como este vivir para el mercado, este enajenarnos cada vez más como seres humanos en función de las cosas. Que lo resumo con esta imagen, ¿no? La vida de plástico, la felicidad de plástico, que es endeudarte por el qué dirán, para vivir para otros. Y por otro lado, el tercer aspecto que vale destacar es su condena a los hechos de Lampedusa, que es otra forma de la paz social, digamos, cuando él dice, da vergüenza. Sí. ¿Qué es lo que da vergüenza? Da vergüenza el cinismo europeo que habla de derechos humanos, que habla de democracia y, bueno, cuando llega aquello, lo recluye en esa isla de Lampedusa. Y además, digamos, primero, quedan en, no nos olvidemos que estaban en el mar y dicen los sobrevivientes que pasaron barcos que no los quisieron retirar de las aguas, no los ayudaron, ¿verdad? En desesperación, estamos hablando hoy de cerca de 300 muertos. Es una cuestión impresionante. Pero el otro lado del cinismo es que estas migraciones son producto de la guerra. Uh-huh. Es decir, la OTAN es responsable de esto y las políticas exteriores de la Unión Europea también. Entonces, este llamado del Papa cuando dice Lampedusa da vergüenza, como él dice en italiano, ¿verdad? Vergogna, vergogna. Uh-huh. Claro, es una vergüenza de la humanidad. Entonces, si juntamos todo, digo, esto le da un sentido muy importante a la misa de Luján. Algunos quieren ponerla en la pavada de lo coyuntural inmediato. Es mucho más trascendente. La juventud, los miles que se mueven, por supuesto, por la realidad del país, se mueven por la situación nacional, pero también la situación regional, la situación mundial, la locura que estamos viviendo. Y vamos a decir que, así como hablo de Lampedusa, quiero mencionar, por ejemplo, la situación terrible que se está viviendo en estos momentos en Honduras con la denuncia de la COPIN, que es la coordinadora de los pueblos indígenas y negros de Honduras, ¿verdad?, por las muertes y las persecuciones a las comunidades lencas de Honduras. Digo, vamos a expresar también y sumar nuestra solidaridad a esta realidad. Después seguimos, Gustavo. Esto es Visión Nacional. Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Te decíamos hoy en la apertura que, por supuesto, en la lectura de las tapas de los diarios nos encontramos con primeras planas que están cruzadas, marcadas a fuego, condicionadas por un título central que tiene que ver con la salud de la Presidenta de la Nación. Y que la palabra fundamental, el eje de todos los títulos tiene que ver con el reposo y fundamentalmente con los próximos 30 días de descanso que los médicos de la presidenta le aconsejaron. Estamos comunicados con Donato Spacavento, ex director del Hospital Argerich, y además un hombre de radio, así que nos podrá contar no solamente desde su visión médica, sino fundamentalmente con formato radial, como para que todos podamos descender al llano el lenguaje médico y todo lo que se ha leído en los últimos, las últimas horas, qué pasa con la salud de Cristina. Donato, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. No, soy un iniciante en la radio. Pero sirve para ir ya a esta altura familiarizándose con los tiempos, con el lenguaje. Estoy estudiando periodismo médico, así que voy a tratar de aplicar lo que estoy aprendiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué leíste, qué escuchaste, con quién hablaste? ¿Qué es lo que sucede con la presidenta de la Nación? Bueno, realmente hablé con neurocirujanos de mucho prestigio que saben mucho de este tema, ¿no? Sí. Y que son objetivos, que no tienen intereses políticos ni ningún tipo de interés personal, simplemente gente amiga, muy buenos neurocirujanos con mucha experiencia y que me explicaron de qué se trata bien. Lo que se informó objetivamente, que es lo que uno escuchó en la voz del secretario de Comunicaciones, ¿no? Sí. Una colección subdural crónica, que esto es sencillamente tres palabras. Primero, no es grave, es algo controlable y es curable. Uh-huh. Estas tres cosas me parece que son... tres palabras que son palabras centrales en esto. Sí, sí. Que el reposo es simplemente para poder tenerla a la presidenta o como cualquier otro paciente en una situación de control, de poder saber, estudiar si aparecen síntomas, si no tiene síntomas, si en una situación sin estrés tiene síntomas, si esta pequeña colección subdural da síntomas o no, porque los síntomas en situaciones basales, sin estrés, son un dato muy importante para tomar conductas terapéuticas. Claro. Ahí está el tema, no es ni más ni menos que algo, el resultado de un, por lo que escuché, insisto, yo no hablé con ningún médico de la Unidad Médica Presidencial y estoy hablando de la entidad colección subdural crónica, no de lo que tiene directamente la paciente, porque no la vi a la paciente, ni sé exactamente lo que dijeron, lo que se informó. Esto es algo que no es grave, algo que es absolutamente controlable con tomografías computadas y con examen clínico de un neurólogo o un neurocirujano, y en cualquier circunstancia es algo absolutamente tratable y curable. Uh-huh. Así que no es algo para alertar ni alarmar a la población, ni de esto hay que hacer una situación, una operación de prensa política como seguramente debe alguien querer estar haciendo. Sí, vos sabés que más allá de algunos clásicos que obviamente ciertos diarios hoy no nos iban a de alguna manera... No nos iban a sacar del medio, como puede ser la columna de Nelson Castro hoy en Perfil, donde realmente más allá de algún título donde dice se la debería haber dejado en observación, son un montón de líneas donde no dicen absolutamente nada, pero por supuesto que ya la presencia de Nelson Castro en la tapa de Perfil ya está marcando una línea en función de esta pequeña operación, pero... A mí me da la sensación que los diarios siempre hablan a través de sus títulos y también a través de sus silencios. Y cuando no pueden construir, aquellos que viven buscando fantasmas, no pueden construir nada nuevo, es porque en realidad nos encontramos frente a lo que vos nos estabas marcando. Algo donde no hay para preocuparse demasiado, por suerte, y que es absolutamente reparable. Eso sí, digamos, no uno se tiene que abstraer de los comentarios los comentarios dirigidos a la paciente, digamos. Yo lo que puedo hablar, como los neurocirujanos que he consultado, y también lo que puede hablar el doctor Nelson Castro, es de la entidad médica, digamos. Si uno lee en los libros, o si le pregunta al neurocirujano, mira, un hematoma subdural o una colección subdural crónica, contame de qué se trata, qué es. Eso estoy hablando de eso, no estoy hablando de la presidenta. Muy bien. Y entonces, esto es muy importante porque yo no sé, no vi a la presidenta, no conozco el caso clínico de la presidenta, sé lo que es un poquito más hoy, sé lo que es una colección subdural crónica. Me dijeron claramente, me dice, mirá, es algo muy, muy controlable, es muy común, digamos, un traumatismo de cráneo, muchas veces pequeños sangraditos que se van formando y que son indetectables en las primeras tomografías, sí. Que hay 8 semanas desde un golpe que una persona puede tener hasta que se forma esta situación, esta colección subdural, que está lejos del cerebro, digamos, está a una distancia del cerebro que no afecta bajo ningún punto de vista las conductas ni nada que se le parezca, simplemente los síntomas son muy inespecíficos porque si no hubiera, debe ser muy, muy pequeño, esto es lo que me han dicho los neurocirujanos, que no se conocen, pero que no hablen teleconferencia, hablé por líneas separadas y sin decirle lo que me habían dicho los otros, así claro. Que he tomado los recaudos para que sean objetivos. Y los tres coincidieron que realmente debe ser algo muy, muy pequeño y que la observación y el control, el reposo, es justamente para dentro de unos días, seguramente en un tiempo le van a hacer una nueva tomografía computada para ver si eso ha crecido o no ha crecido, uh-huh. si se ha reabsorbido. Muchas veces cuando son muy pequeños se reabsorben, ya cuando son de un tamaño determinado no, pero cuando son pequeños se reabsorben y que no necesitan ningún tipo de tratamiento médico. Muy bien. Donato, gracias por el contacto, buen domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Donato Spacavento hablando de la salud de la Presidenta de la Nación. 9:28, esto es Visión Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Cada mediodía, la Radio Marcha. Radio Marcha. Plena disposición para estar acá contigo todos los días de lunes a viernes de 12:30 a 14. A las 12:30 arranca con Gente de a Pie. Todavía no, cambió el horario, cambió el esquema. Pero somos nosotros. La realidad acompañada por Mario Weinfeld. Opiniones sin clave. Gente de a Pie. Lunes a viernes en la radio pública. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premios Éter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premios Éter 2013. ¿Te lo vas a perder? Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 29 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín. Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Carlé Costa en los conciertos de la 96.7. El viernes 11 llega el notable guitarrista y compositor uruguayo Carlé Costa para ofrecer un concierto con obras para guitarra de Villa-Lobos, Leo Brauer y de su propia autoría. Carlé Costa, el viernes 11 a las 19 en el Auditorio de la Radio. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Invita la Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad? Por tu vida. Un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional. Lista 501. Unidos por la libertad y el trabajo. Distrito Buenos Aires. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Hola, hola Gustavo. Buen programa como siempre que tengas hoy, Isabel de Burlingame. Y bueno, lo único que puedo pedir a través de tu programa es que recemos por la salud de nuestra presidenta. Gracias por escucharme y por pasar este mensaje. Ah, campana, si me permite, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, y un beso, un abrazo grande a la morocha más bella, a la Colo, a Isabel y acaba esta serenata. Vamos, morocha. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Isabel Rauber, te extrañé tanto, bueno, me alegro de que estés bien, de que hayas ido a Venezuela. Contanos el pueblo de Venezuela, cómo es el pueblo, con qué afecto te recibieron, cómo te hiciste amiga de ese pueblo bellísimo. Y bueno, nuestra presidenta nunca se toma vacaciones, nunca se va a cruceros, así que va a tener que hacer reposo, cuidarse, bueno, para el pueblo, que es el amor de... Buen día, Gustavo, Isabel y Alicia. Por favor, nosotros no podemos comprar el diario. Por favor, ¿nos podés informar sobre la salud de nuestra querida presidenta? Que Dios proteja a la presidenta y que viva la patria. Buen día, campana y equipo. Rafael de Villarreal. Fuerza Cristina ante todo. Y tendríamos que estar informados cómo se originó ese traumatismo el 12 de agosto, si fue un simple accidente o si fue otra cosa. Nosotros los ciudadanos argentinos tenemos que saber eso, porque tenemos que defender a nuestra presidenta. 9:33 que ya pasaron de este domingo 6 de octubre de 2013. Te doy la tapa de la revista 23, Guerra Bajo Tierra. El macrismo inició una peligrosa ofensiva contra los trabajadores. Busca culparlos por las deficiencias en el servicio y dirigir hacia ellos la ira de los usuarios. La operación incluye falsas acusaciones públicas de boicot y una polémica encuesta que demoniza a los metrodelegados. Ideología noventista, pacto con las empresas y las cuatro muertes evitables que desnudan el descontrol. Guerra bajo tierra, subtes, linchamiento, muerte y campaña sucia, dice 23. Vamos, Isabel. Bueno, tenemos varios comentarios, pero vamos a empezar con el Facebook, porque aquí nos saludan y vamos a retribuir los saludos. Cristina García, que por supuesto, bueno, está protestando contra, dice el doctor Cureta Castro, ya sabía de su caída, ¿y por qué no lo dijo? Bueno, Horacio Briñone, Noé Valcarce, pero bueno, Horacio manda una reflexión como quejándose por el empleo de las palabras mundialización, mercado, y dice que son eufemismos para no utilizar la palabra capitalismo. Entonces, a pesar de que le puse la respuesta, un esquema breve. Sí. Digo, quiero comentar esto porque podría llamar a confusión de varios oyentes, digamos. El dominio global del mercado y del capital trasciende a la formación del capitalismo. Se ha formado, digamos, en siglos de acumulación originaria digamos, donde que se produce el despojo y el saqueo de las capacidades de poder reproducir la vida con autonomía de los seres humanos. Uh-huh. Se ha apropiado esa capacidad para esclavizarlos en función del trabajo. Uh-huh. Entonces, podría ser que se superara, entre comillas, el capitalismo, pero se mantuviera el régimen del mercado, ¿verdad? El dominio del mercado, que no es solamente la subordinación y el sometimiento de la fuerza al trabajo, sino toda una concepción de una vida enajenada, vivir en función de otro, en función del mercado o en función del Estado, ¿ves? Por eso, el socialismo del siglo XX, que pretendió, digamos, reconociendo todos los méritos, porque hay que ver que fueron millones de personas que apostaron su vida a eso, ¿verdad? Vamos primero a respetar. Y en segundo lugar decir, bueno, pero para que este esfuerzo haya servido también tenemos que aprender. El mercado total, que es el verso neoliberal, ya sabemos que no sirve, porque lo único que regula es la ganancia. Cada vez mayor ganancia en función de los capitales cada vez más concentrados. Y el pueblo que se reviente. Cada vez más pobreza, más miseria, acompañado de la muerte, genera muerte. Y el ensayo de superar esto mediante la estatización general de los bienes de producción, pensando que con eso se terminaba con la explotación del capitalismo y se producía la liberación, que era casi como decretarla, también demostró la experiencia histórica que fracasó. Necesitamos empoderarnos de nuestra vida, hacernos cargo de nuestra historia, y esto es lo que se construye desde abajo. No tiene nada que ver con estar al gobierno, no. Por supuesto que usted puede estar, es más, necesitamos gobernar, ejercer los poderes, pero ¿para qué? Para vivir un proceso histórico de recuperación de nuestro poder autónomo, para vivir plenamente. Esto es superar el capital, superar el dominio del mercado, que es mucho más profundo en el sentido de raizal que superar el mercado, que superar el capitalismo. Digo, porque se trata de superar el mercado, que es la civilización que hemos construido durante miles de años. Uh-huh. Nuestro reto es civilizatorio, Gustavo. Sí, claro. Por eso hay que tener paciencia, porque sabemos que es un proceso histórico, cultural, económico, político, en todos los rubros. Bueno, aquí ya rápidamente pone Horacio Briñone, que está de acuerdo conmigo. Bueno, gracias, Horacio. Pero como fuiste un poco críptico, había que comentar, ¿no? Y dice, gracias por reivindicar la obra de Mesaros. Mesaros, que lamentablemente es bastante desconocido todavía en la Argentina. Uh-huh. Bueno, nada, seguimos. Saluda a los que nos escribieron y vamos con dos comentarios importantes a la vuelta. Dale, dale. ¿Qué dicen los suplementos deportivos? Hay tres datos fundamentales: San Lorenzo Tigre, River Boca y la derrota de los Pumas. El gráfico señala, se quedó en la puerta, San Lorenzo no le pudo ganar a Tigre en el nuevo gasómetro. Un superclásico monumental, River Boca hoy a las 18:15. A pesar de que no habrá público visitante, el operativo policial incluye 1.000 policías para custodiar a los 50.000 hinchas millonarios. Deportes del diario Perfil, alto en el cielo. Newell's le ganó a Quilmes 2-0 y gracias a que San Lorenzo empató sin goles con Tigre, estiró su ventaja a 3 unidades. A pie de tapa, Rosario sufrió el retroceso de los Pumas, la selección jugó mal y Australia le dio una paliza 54-17. El suplemento deportivo de Popular, prohibido empatar, dato que anuncia el superclásico de la tarde de hoy. San Lorenzo se alejó de la punta y Newell's lo golpeó más a Quilmes. A todo o nada, superclásico a las 18:15, dice abrazo de gol en el suplemento deportivo de Crónica. Y finalmente, la Deportiva de la Nación, amarga despedida. Los Pumas cerraron su segunda participación en el Championship de la peor forma, con una pobre actuación y una aplastante derrota 54-17 ante Australia. Días más largos. Disfruta más Nacional. Primavera en la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Guerra Bajo Tierra, subtes, linchamiento, muerte y campaña sucia. El macrismo inició una peligrosa ofensiva contra los trabajadores. Busca culparlos por las deficiencias en el servicio y dirigir hacia ellos la ira de los usuarios. La operación incluye falsas acusaciones públicas de boicot y una polémica encuesta que demoniza a los metrodelegados. Ideología noventista, pacto con la empresa y las cuatro muertes evitables que desnudan el descontrol. Además, entrevista al candidato Martín Insaurralde, la escritora críticas a Sergio Massa y a los políticos que se pasan de bando. Historia de la nueva oleada. Casi 1.500 españoles por mes vienen a vivir a la Argentina escapando del ajuste europeo. 23. Una etapa y mucho para leer. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Les quiero agradecer, porque me eligieron y tanto no me conocen. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Si conocen a alguien de Lomas, no duden en preguntarle. Ellos están decididos. Ellos no dudan. Y si no, les pido su voto de confianza. Yo voy a tratar de abrirme todo lo que pueda para que vos puedas elegir mejor. El 27 de octubre volvemos a votar en Argentina. Para mí eso solo ya es para agradecer. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Te quería pedir que antes pienses un rato. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbiza, Ricardo Alfonsín. Diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Siguiendo con el tema del transcurrir del tiempo, les cuento un diálogo que tuvo lugar hace pocos días en nuestra Patagonia, en General Roca. Manuel Zúñiga Carreño y su primito, Santiago Paolini Carreño, cursan primer grado. Los dos tienen apenas 6 años y me parece que es un cerebro extraordinario. Estaban jugando y en eso se le aparecieron en la cocina a Nadine, la mamá de Manuel. «Mamá, Santi me dijo que el futuro no es la realidad». Nadine estaba concentrada en lo que estaba cocinando. Otra cosa que nos pasa, ¿no? Los chicos nos hacen solo una preguntita de esas que requieren la lectura de apenas 20 enciclopedias y encima se mandan esas preguntas cuando estamos tratando de que funcione el lavarropas, completando un formulario en medio de una muchedumbre. Yo tuve tiempo de leer en Wikipedia. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambios de los sistemas sujetos a observación. Pero Nadine no estaba, como yo, conociendo este relato a través de un mail y en el momento en que uno decide leerlo. Nadine estaba absolutamente desprevenida, cocinando, cuando se le metieron los dos chicos en la cocina y Manuel lanzó: «Mamá, Santi me dijo que el futuro no es la realidad». «Tiene razón», opinó Nadine al paso. «¿Por qué? Si yo abro esta puerta, estoy en el futuro». «Esta es la gente del futuro». Me mató. Excelente. Tienen razón los dos. La primera percepción, la de Santiago, es cierta. La realidad es esto. El futuro es una proyección, es una idea, no es la realidad. Pero Manuel está en esta realidad, en el presente, y sabe que con solo abrir una puerta cambia la realidad y ya estará en el futuro de aquel presente. Por eso cuestiona, ¿por qué el futuro no es la realidad? Si yo abro esta puerta, estoy en el futuro. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Los chicos y el futuro. En una obra que se estrenó hace poco, Un Mundo Mejor, Claudio García Satur y Claudia Lapacó representan a dos personas mayores, con sus achaques, sus pérdidas, sus dolores, que logran cambiar para bien sus propias vidas a través del amor, el amor romántico y el amor por los niños. Logran reencontrarse con el juego, con la vitalidad, con la alegría, y logran así cambiar lo que podría haber sido su futuro sin ese clic que hicieron al abrir la puerta. Cierro contándoles otra de Manuel, quien se ve que pasa al futuro con total facilidad. La mamá lo llamó: «Vamos a hacer la tarea, Manu». «Ahora no puedo, mamá, estoy armando un satélite». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Yo quiero tener 1.000.000 de Informás. Sumale. Te gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. Poder cantar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Hola, buen día, queridos amigos de Radio Nacional. La verdad que les deseo a nuestra presidenta lo mejor, que se recupere, se cuide. Pero también pensemos que tanta mala onda, tanta maldad que tiene la gente, siempre le llega. La verdad que yo sinceramente le deseo lo mejor y la quiero muchísimo. Lo mejor, Cristina, fuerza, porque eso es lo mejor que nos pasó. Gracias, Zulma de Castelar. Recién acabo de leer el titular del diario Tiempo. Por favor, compañeros, a redoblar los esfuerzos para que Cristina y el gobierno sigan adelante. Juanita de Villa Pueyrredón, espero que pase mi mensaje. Vamos a ir con algo de la lectura recomendada de este domingo. Hay dos suplementos económicos del diario Página 12. Uno es Cash, que es su suplemento económico habitual. Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, el pillaje organizado. Cash publica el capítulo de Federico Delgado, uno de los participantes del libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbisky y de Juan Pablo Bojolaski. El fiscal de primera instancia ante los juzgados en lo criminal y correccional federal de la ciudad de Buenos Aires describe la mercantilización del terror. Y por otro lado hay un suplemento especial que trae el detalle del Plan Energético Nacional 2004-2019. Prioridades, realizaciones y logros de los programas y proyectos de un plan que está cambiando la matriz de energía de la República Argentina. Hablamos de Brasil, Isabel. Hablemos de Brasil, porque tenemos la sorpresa, digo, para los que no estamos metidos en las interioridades, sí, ¿verdad? Pero posiblemente haya sido una sorpresa también para algunos del círculo político de Brasil. ¿Cuál es esa sorpresa? Que la ecologista Marina Silva, ¿se acuerdan que salió tercera, sí, claro, en las últimas elecciones? Esta ex ministra de Medio Ambiente, uh-huh, del gobierno de Lula, es decir, una petista, sí, claro, en sus orígenes, ¿verdad? Bueno, pues ella se ha unido al Partido Socialista de Brasil. Se sumó como candidata a la vicepresidencia. ¿Sumándose a quién? A Eduardo Campos. Ellos darán la pelea a los dos grandes partidos que dominan la escena política. ¿Cuáles son los dos grandes partidos? Bueno, primero el PT, que va por la reelección de Dilma. Y el otro gran partido, que del cual ya habíamos comentado en este programa, es el PCdoB. Acuérdense que va con el nieto de este, de los grandes también de la historia política del Brasil. Pero bueno, no se queda atrás la dupla de Marina Silva y Eduardo Campos. El tema es que la Red Sustentable, que sería como el partido de Marina, le dijeron que a pesar de que había sacado varios millones de votos, digamos tanto como 13 millones, que claro, en Brasil no es como la amplia mayoría, reitero, la tercera fuerza, dicen que no tenía los avales necesarios para que se sostenga como organización. Por lo tanto, ella se vio como obligada a buscar una transición y declara que su partido, Red Sustentable, es el primer partido clandestino de la democracia, en el sentido que existe, pero no tiene reconocimiento. Bueno, así es que es nieto este señor, digo, no se quedan atrás en la relación con los parientes, porque Campos es nieto de Miguel Arraes, ex gobernador del mismo estado nordestino de Pernambuco, exiliado durante años en Argel, de Argelia, de África, ¿verdad?, por cuenta de la feroz persecución política sufrida durante la dictadura. La madre, Ana Arraes, es ministra del Tribunal de Cuentas de la Unión, del TCU. Marina, de 55 años, demostró estar políticamente muy bien asesorada. Cuidado con esta muchacha. Uh-huh. Esta iniciativa de asociarse temporalmente al PSV. Dicen, bueno, vamos a ver, lo temporal, viste, hoy día el mundo es muy abierto para disputar con campo las elecciones del 14. Una jugada maestra, califican los que saben. Historiadora, graduada de la Universidad Federal de Acre, fue analfabeta hasta los 16 años. Bueno, eso ya lo habíamos recordado la vez anterior. Y había, en su vida política, fue determinante el asesinato del dirigente campesino Chico Méndez, que fue el que la impulsó a afiliarse al PT, en la que militó hace 30 años. Voy a decir, para los que quieren profundizar, que estamos comentando, la nota sale en varios periódicos, pero en el Clarín está la nota de Leonora Gossman, uh-huh, que trae varios datos y que, bueno, se pueden profundizar ahí. Interesante, ¿ves cómo cambia? A ritmo de samba, sí, claro, el panorama político brasileño se pone picantoso. Un poquitito más de Juan Falú, de Sonco Querido, este primer disco de tres que van a con el que va a festejar sus 50 años con la música. Buen día para Cristinita, hija, cuídate mucho que te necesitamos. Soy Lili de Caballito, mucho cariño, cuídate mucho, te necesitamos muchísimo. Un beso grandote y un abrazo, hijita. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. El suplemento domingo del diario Perfil trae en su tapa un adelanto del libro La Lista di Bergoglio, un libro que juega a través del título que eligió el periodista Nello Scavo con aquella película de Spielberg, ¿no? La Lista de Schindler. La Lista de Bergoglio, salvados por el padre Jorge en la dictadura. Dice el diario que este es un adelanto exclusivo, fragmentos de La Lista di Bergoglio, el libro que este miércoles llegó a las librerías en Italia. En él, el periodista italiano Nello Scavo reconstruye las historias de aquellos a quienes el entonces padre Jorge, hoy el Papa Francisco, salvó la vida durante la dictadura. Aquí su testimonio sobre el virtual pacto de silencio que Bergoglio les pidió a quienes ayudó, y uno de los casos, el de los Gobulín, catequistas en la villa. La Lista de Bergoglio, salvados por el padre Jorge en la dictadura, el dato de tapa del suplemento domingo del diario Perfil. Más lecturas recomendadas para este domingo, suplemento Radar de Página 12 y un análisis del presente de los medios de comunicación en la República Argentina a través del libro Filosofía Política del Poder Mediático de José Pablo Feynman. Dos adelantos de dos libros. Uno, el que trae Perfil, La Lista de Bergoglio, y el otro, el que trae Radar, de Página 12, con la firma de José Pablo Feynman, Filosofía Política del Poder Mediático. ¿Qué nos queda, Isabel? Bueno, queda mucho, pero bueno, vamos a concentrarnos más. Michuli la tenemos dejada de lado. Vamos a ver si después del 27 retorna, muy ¿verdad? Bien. Porque está muy bien. Tengo una acumulación de recetitas. Vamos a adelantar nada más que hay una sopita de lo que se llaman chicharrita, que es plátano verde cortado muy finito y frito, pero bueno, esa recetita viene. Vamos a adelantar nada más que en las revistas, ustedes saben que en las 7 días yo me inclino mucho por sus comidas, igual en las otras, Perfil y Clarín, bueno, Viva de Clarín, igual como La Nación, traen muchas recetas para la madre, tortitas, dulces, qué sé yo. Pero aquí voy a un recordatorio, dice, de 7 días, sobre los patés. Porque nos recomienda pollo al paté. Y entonces aclara al costado que en los Países Bajos, Finlandia, Alemania, Hungría y Austria, sí, algunos patés de hígado suelen elaborarse con forma de salchicha tierna y a menudo untable llamada leverwurst, que es en neerlandés, o leverwurst en alemán. Me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la política? No sé, pero como a mí me gusta el leverwurst, yo por las dudas lo recuerdo, ¿verdad? Porque aparte de todo, somos seres humanos. Muy bien. Bueno, me quería referir en específico, Gustavo, para cerrar, para que hagamos también, hablando de la enfermedad de la presidenta, digo, los seres humanos estamos expuestos a todo tipo de enfermedades. Uh-huh. Y es conmovedora la nota que sale en la revista Viva de hoy domingo sobre la esclerosis múltiple. Uh-huh. Yo tuve una gran amiga guatemalteca que falleció consumida por esta enfermedad, porque te consume, no se puede hacer casi nada, porque los derroteros que sigue son desconocidos, imprevistos. Es la lucha del enfermo para ver todo lo que puede hacer para ir retrasando la enfermedad, esperando que se descubra algo en esta cuestión de los ADN, ¿verdad?, para ver si se puede avanzar. Entonces sale esta nota del testimonio de la periodista María Paz Giambastini y su lucha contra la enfermedad, mostrando las reglas del juego desconocida que tienen que ver con el espíritu. Ella sacó un libro, es periodista, argentina, está viviendo en España, viste, aunque nació acá, y tiene su libro que se llama Y142.942, que es el número de la historia clínica que le cambió la vida. Digo, no podemos leer todo porque además no se trata. Yo los invito a leer este testimonio de la esclerosis múltiple como un aporte. Enterémonos. Mi amiga, que falleció muy joven, de 40 años, la vi consumirse. Empezó que perdía el equilibrio, tenía una falta de equilibrio, ¿verdad? Caminaba con dificultad, que se veía que no podía. Pasó a las muletas, después a la silla de ruedas y se va paralizando. Lo último que la viera tiesa en una cama y solo podía mover los párpados, ¿no? Espantoso, es una enfermedad espantosa. ¿Y cómo le entró? Por un exceso de estrés, porque te baja las defensas y te entra cualquier cosa. A ella le entró la esclerosis múltiple. Eso es lo que se decantó, sí, sí, en el porcentaje, porque no está esclarecida la enfermedad. Entonces no se sabe exactamente, no es hereditaria, no es genética, ¿por qué viene? Y bueno, parece que es una enfermedad oportunista. Y bueno, vivir después de que te declaren esto es muy duro. Entonces, bueno, una solidaridad con María Paz Giambastini y con todos aquellos y aquellas que padecen esta enfermedad, ¿verdad? Un ejemplo de lucha frente a la muerte. Uh-huh. En los últimos segundos que nos quedan, una última lectura recomendada para el domingo, la contratapa de Miradas al Sur, con la firma de Eduardo Anguita, La Luz y la Fuerza de Tosco. Algunos lo llaman Héctor y otros Agustín. En rigor, Agustín Tosco tuvo dos hijos, Malvina y Héctor Agustín. Este es un calco del padre, un poco más rubión y no tan alto. Trabaja en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. El diálogo con él es el nudo de esta contratapa de Miradas al Sur, que por supuesto mira hacia atrás y se encuentra con uno de los hombres claves de la historia del sindicalismo en la República Argentina, Agustín Tosco. El top marcó las 10. Nos vamos, Isabel. Regresamos en 7 días. Regresamos a las 9 del próximo domingo para hacer juntos Visión Nacional. Chao.